50 grados, voy cargando el sol ardiendo. Ya la mochila una ilusión a pecho abierto. Las oraciones de la Virgen van pa'l cielo. Y aquel rosario que empuñaba contra el viento. Esto no es cuento lo que hoy vengo a cantarles. Solo lo sabe el que ha sabido caminarle entre las piedras de los cerros. Ahí es donde las piernas arden. Vengo a decirle cómo se dieron los hechos. Yo se los juro, siempre anduve bien derecho. No me faltaron un montón de tentaciones, pero a mi voz no le entregué por 10 millones. Esto no es cuento lo que hoy vengo a cantarles. Solo lo sabe el que ha sabido arremangarle coleccionando desprecios. Mira, yo jamás supe rajarme. Nací en el pueblo del cerro de la campana. Es donde el sol aprieta y con toda su alma. Y no fue fácil asumir todos los riesgos. Pero es que al toro yo lo agarro por los cuernos. Ya que el que le quema duda que pregunte a las estrellas, les dirán que todo es cierto. Yo desde morro le pegué por la cantada. Mi voz completa se escuchó en las madrugadas. Y fue en mi barrio donde yo me debutaba. Con mis carnales que por nada yo cambiaba. Y fueron ellos los que me dieron quebrada. Les agradezco eternamente su mirada. Esa es mi raza y no se raja. Donde pusieron sus ojos también pusieron la bala. Y yo comparto que mi gente sea de bronce. Este es de hierro y al acero corresponde. Y aquel que diga que somos criminales, pues que está ciego y no se fije en los maizales. En los huertos y en las calles nos morimos en la raya. Somos internacionales. Y creerás que estoy aquí por obra del destino, pero es que a mi alma yo le entregué en el camino. Si quieres saber mi historia yo te enseñaré mis botas, pero tú pones el vino. Nací en el pueblo del cerro de la campana. Es donde el sol aprieta y con toda su alma. Y no fue fácil asumir todos los riesgos. Pero es que al toro yo lo agarro por los cuernos. Ya que el que le quepa duda que pregunte a las estrellas, decirán que todo es cierto. Que soy el vato, soy el hijo del desierto. Que soy el vato, soy el hijo del desierto. Que soy el vato, soy tu amigo, soy derecho. Soy el hijo del desierto.